que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigos de Radio Bemba FM, muy buenos días, bienvenidos una vez más a otra emisión de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular a través de Radio Bemba FM, emisora ciudadana que transmite en el 95.5 de frecuencia modulada en la mancha urbana de Hermosillo y a través del www.radiobembafm.org para el resto del mundo. Una mañana muy importante para los miembros del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, ya que una vez más hemos sido convocados por el presidente legítimo de todos los mexicanos a reunirnos en el Zócalo de la Ciudad de México para refrendar nuestro compromiso con la transformación de este gran país. Nosotros le agradecemos que esté con nosotros esta mañana y le invitamos a que se quede, ya que como escuchaba hace unos momentos, estaremos transmitiendo en vivo todo lo que acontece en el Zócalo. Esta mañana están en cabina Diana y Martín. Diana, muy buenos días. Muy buenos días, Coque, y buenos días a nuestro auditorio que una vez más está acompañándonos, como bien dijiste, por el www.radiobemba.org o a través de la 95.5. Y bien dijiste, ¿no? Una mañana importante para los ciudadanos que forman parte de este movimiento, donde este domingo, yo creo que unos minutos más, estará nuestro presidente legítimo presentándonos el nuevo proyecto alternativo de nación que quedó como compromiso en noviembre del año pasado, cuando se les dio una tarea, ¿no?, a algunos funcionarios o parte de las personalidades que forman el gobierno legítimo para hacer una propuesta, ¿no?, del cambio de nuestro país, que realmente lo necesita hoy más que nunca. Buenos días, Martín. Buenos días, Diana. Buenos días, Coque. Y pues como ustedes dicen, ¿no?, empezando esta transmisión con esta frase tan importante para nuestro país, la presentación de un proyecto alternativo de nación, que no es una frase simple, no es una frase hueca, es una frase que lleva muy en esencia lo que tantos mexicanos esperamos, la transformación del país, la esperanza de que este país cambie. Y pues este domingo con muchísimo ánimo y con todas las pilas hasta arriba, muchachos, porque en la red y en nuestro al ambiente que captamos por acá, por la transmisión o por internet, pues es un ambiente de fiesta. Ya se está reportando que el Zócalo está a reventar, esa es la palabra, a reventar, y también se está reportando por las redes que no se puede pasar ya por 20 de noviembre ni por Madero. Es así que esto es un ambiente de fiesta, es un ambiente de esperanza, y es un ambiente en el que todos los mexicanos debemos involucrarnos, porque ahí está nuestro cambio, Coque. Así es, Martín, siempre con... en la mente siempre presente que, como dice Andrés Manuel, solamente el pueblo organizado puede salvar a la nación. Es que esta mañana, ya lo decía, se han dado cita miles de personas en el Zócalo. Estamos viendo que en estos momentos está ya arribando al estrado, al templete, el presidente legítimo de los mexicanos. En estos momentos está saludando a las personalidades que se encuentran arriba del templete. Son los representantes de cada uno de los estados. Recordemos que un poco de la dinámica de esta mañana en el Zócalo serán 32 intervenciones, una por cada uno de los estados. Y por supuesto que en el templete llama también la atención la presencia de algunas personalidades. Veíamos por ahí a Martín Esparza, líder del sindicato mexicano de electricistas. Está también doña Rosario Ibarra. Vemos algunas otras personalidades como el diputados diputado. Federales. Ajá. Está por acá Dante Delgado. Bien, en fin, el maestro Batis también está por ahí. Maestro Bernardo Batis. Y bueno, un número importante de personajes que siempre acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta mañana que, como ya lo decías tú, representa una romería, no solo por el hecho de que nos vamos al Zócalo en un momento importante para el movimiento de resistencia civil pacífica, el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, porque, bueno, ya lo dijo Andrés Manuel, este evento habrá de consistir en una especie de revisión de sobre lo que ha sido nuestro movimiento en los últimos 4 años, pero sobre todo habrá de ser una reunión propositiva y con miras hacia las tareas que habremos de tener en el futuro. Es así que esta mañana reforzamos todos nuestro espíritu combativo, nuestros ánimos de lucha con este compromiso de transformar al país. Y todo lo que hay detrás, Coque, un grupo de personas especialistas en cada una de las temáticas que este país requieren que se retomen, un grupo de especialistas y de intelectuales y de académicos que son los encargados de llevar a cabo este proyecto alternativo que darán a conocer el día de hoy y que obviamente que pondrán a la mesa de todos los mexicanos, de toda esta organización que se da a nivel nacional, donde en todas las casas del movimiento de la República, de los 32 estados, serán llevados todos estos, toda esta información, todo este documento, y a la ciudadanía en general. Y también, Diana, una parte importante que se ha formado últimamente es una red de jóvenes en toda la República. Así es, Martín, y pues nos da gusto, ¿no?, que día a día se vayan juntando esas personas, pues que de alguna manera, no de alguna manera, están aportando, ¿no?, y se están interesando en estas cuestiones políticas que por ahí dicen que a los jóvenes ya no les interesa, pero estamos viendo que están concientizando también de la situación que estamos viviendo, porque a todos nos está pegando, ¿no? Y se han organizado rápido, Diana, ya son 23 estados los que tienen grupos organizados de jóvenes en apoyo justamente pues a la persona del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es una persona pues que ha demostrado a lo largo de todos estos años con su trabajo, con sus acciones, ¿no? Porque ahorita la palabra política y los políticos están muy desgastados en lo que la gente ya no cree, pero pues un buen lenguaje en el que debemos de aceptar y que con acciones es donde se muestra el perfil real de la gente, y en este caso el licenciado López Obrador ha demostrado en hechos y en acciones pues que es nuestra esperanza, ¿no, Coque? Así es, Martín. Interesante también observar cómo a este grupo de jóvenes que se organizan y van a presentar hoy su organización de 23 estados, la Red Nacional de Jóvenes por AMLO. Por AMLO, ¿no? Red Nacional de Jóvenes por AMLO. Interesante ver cómo se unen también muchos otros movimientos sociales, movimientos cívicos de lo largo, a lo largo y ancho del país, se unen a esta gran causa que apoyamos millones de mexicanos. Es así como decíamos ahorita, están los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, hay representantes también de los mineros de Cananea, de los mineros de Pasta de Conchos, en fin, por supuesto están los compañeros de Atenco, hay representatividad pues en esta mañana de domingo por parte de muchas organizaciones cívicas que se están aglutinando en torno al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, con la esperanza de transformar para bien este nuestro querido y un poco resquebrajado por últimas fechas México. Así es, Coque. Y si usted quiere estar así como nosotros viendo en pantalla, ¿no?, lo que está pasando ya en la Ciudad de México, pues se puede conectar a través de la página del Gobierno Legítimo. Estamos viendo en radioamlo.tv. Está, en estos momentos está la participación de un compañero, no alcanzamos a escuchar, pero podrá escucharnos escuchando aquí en la radio, y si tiene el acceso a internet, pues adelante, ¿no?, de estar viendo cada participación. Y también habrá tomas, ¿no?, hacia la ciudadanía que está en el en lo que es la plancha del Zócalo, y lo que se puede alcanzar a ver, sí, por ahorita, las calles. Ahorita ya nos regalaban una toma aérea sobre la plancha del Zócalo, y efectivamente, como decía Martín, veíamos que las calles aledañas ya están abarrotadas, de tal manera que es bastante difícil en estos momentos llegar hasta la plancha del Zócalo. Pero bueno, es parte de esta fiesta cívica que se da cada vez que nos reunimos en el corazón, en el centro político de nuestro país, el Zócalo de la Ciudad de México. Y como ya bien escucharon al principio de esta transmisión, casi por coincidencia, al ponernos en contacto, pues escuchábamos algunas palabras de Jesús Rodríguez, donde les daba la bienvenida al grupo de Sonora. Sonora, claro que está presente en esta reunión, en esta asamblea tan importante para el país, y pues algunos camiones se desplazaron desde aquí del estado, llevando a toda esa gente con sed, pues, de que estos cambios y esta transformación del país se dé. Y justamente también, para estar al pendiente de todo lo que sucede, pues estará gente de nuestro programa ya, gente ya muy conocida por parte de ustedes, estará reportando Rosa María Rodríguez y César Lucero todo el ambiente de lo que esté sucediendo en esa gran plaza que es el Zócalo de la Ciudad de México. Así es, Martín. Fíjate, en línea tenemos ya precisamente desde el Zócalo, y en medio de esta gran fiesta cívica del domingo por la mañana, tenemos ya a nuestra compañera Rosy Rodríguez, que nos estará antojando mucho con la presencia que sabemos que siempre es grata por aquellos rumbos. Rosy, muy buenos días, bienvenida a Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días a todos nuestros amigos del Y Sin Embargo Se Mueve. Este domingo 25 de julio les saludo desde el corazón político del país. Después de dos días de mucha lluvia, Coque, Diana, Martín, el día de hoy comienza a brillar el sol y el ánimo de los asistentes es desbordante por acá en el Zócalo capitalino. Les platico que el día de hoy el templete del evento está colocado exactamente a la altura de la Catedral Metropolitana. El único adorno que tenemos al fondo es una enorme bandera que al centro tiene la palabra VAMOS, con letra negra enorme. Enfrente hay una línea de arreglos florales separando a los invitados de lo que es el podium. Y bueno, en este momento ya está iniciando el programa con la participación breve de un representante por cada estado del país. También se incluirá el Distrito Federal para hacer una especie de breve informe acerca de lo que los comités de cada estado están realizando. Después de la presentación de cada estado, va a venir ya la intervención de nuestro presidente legítimo, que presentará el nuevo proyecto alternativo de nación. Déjame decirte, Coque, que la plancha del Zócalo capitalino está desbordada, a pesar de que llovió y que se apostaba que la asistencia iba a disminuir. Pues no, está totalmente lleno. Vemos pancartas de todos los estados que están ahora presentes, de muchas organizaciones sociales. Bueno, Sí, adelante. Sí, Rosy, te estamos escuchando, estamos escuchando con atención tu reporte. Sociales también aquí presentes. Y bueno, una gran cantidad de consignas, como todos los eventos, al iniciar estuvo la presentación de cada uno de los estados saludando, y bueno, se inició con un fuerte aplauso a la lucha y victoria del ESME y de Atenco, que también están por aquí presentes los contingentes el día de hoy. Bueno, se hizo también un pase de lista para nuestros intelectuales que ya nos dejaron, como Carlos Monsiváis, que se le dio un aplauso muy caluroso y muy prolongado por parte de toda la asistencia. Bueno. Sí, Rosy, te escuchamos con atención. Rosy, muy muy interesante el reporte que nos das, sin duda alguna nos hace ver y casi podemos hasta sentir el ambiente que se está viviendo en aquellos lugares, en el Zócalo de la Ciudad de México. Como siempre, sabemos que el espíritu que se comparte... Bueno, Coque, te escucho un poquito lejano. Te termino de hacer lo que es la descripción del evento. Ahorita ya está pasando lista los estados de la República. Y bueno, después de esto ya Andrés Manuel López Obrador presentará el nuevo proyecto alternativo de nación a todos los mexicanos. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rosy. Agradecemos muchísimo este reporte. Okay, y hacemos un enlace al ratito. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Rosy. Más adelante nos estaremos reportando de nueva cuenta con la compañera Rosa María Rodríguez, que, bueno, ya escuchaban ustedes, está en el Zócalo entre la multitud de personas que esta mañana se han dado cita a esta convocatoria que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la que, como ya comentábamos anteriormente, se habrá de presentar este proyecto alternativo de nación, un documento elaborado por un grupo de especialistas, de académicos, de trabajadores de conocimiento, que con mucha experiencia han reunido este documento. Y que, fíjate, Martín, a mí me parece muy interesante la dinámica que propone el licenciado López Obrador para después proponer y someter a discusión en todos los estados este documento del Proyecto Alternativo de Nación, de tal manera que él dice para el 21 de marzo del año próximo... A más tardar, nosotros habremos de tener un documento propuesto por este grupo de notables que lo ha realizado, pero, digamos, reforzado con las opiniones de los miembros del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en todo el país. Sí, cabe mencionar que este grupo, ¿no?, de los que han hecho este proyecto, a los que se le dio esta comisión, pues está integrado por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría. Y bueno, tuve ahí un errorcillo, es José María Pérez Gay, reconocido, ¿no?, dentro de este movimiento. Sí, yo creo que sería muy difícil tratar de negar que la lista de estos personajes, Diana, no es de lo más granado, digamos, que tenemos en el país. Bien, bueno, si les parece, Martín, vamos a escuchar algo de buena música después de la identificación. Primero vamos a la... Vamos a la identificación de media hora y después vamos a escuchar algo de buena música, Martín. Adelante. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenemos una misión: mantener a la sociedad protegida. Por eso mujeres y hombres estamos siempre listos, vigilando, observando, cuidando. por tierra y por aire, en cualquier lugar y ante cualquier emergencia. En el Ejército y Fuerza Aérea, hombres y mujeres, actuamos por ti. Vivir mejor. Gobierno Federal. Hola, señora, ¿está Brenda? No, salió. Tenía una cita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una cita? ¿Con quién? Ay, mijo, una cita con el IFE. ¿No ves que ahora ya se puede sacar cita para tramitar la credencial para votar? Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta www.ife.org.mx para hacer una cita y conocer los documentos que necesitas llevar. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba, FM. Hemos constituido un comité municipal de gobierno legítimo en cada uno de los municipios. Como prueba de ello, tenemos el 100% del avance. Estas estructuras municipales hemos acordado estructurar más, registrar más comités municipales, así como también de conformar comités territoriales, afiliar a nuestros simpatizantes, repartir casa por casa el único medio de comunicación que tenemos, el periódico Regeneración. Esto lo estamos haciendo cada barrio, cada colonia, comunidades, ejidos y demás localidades. Presidente legítimo de México, como usted lo ha dicho y nos ha quedado claro a los chiapanecos, nos estamos organizando porque tenemos una nueva cita en la historia del 2012. Estamos seguros que con el esfuerzo de millones de hombres, de mujeres, y con usted como candidato a la presidencia de la República, vamos a volver a ganar a la mafia del poder y el dinero que tanto se ha adueñado de México. Hoy, 25 de julio del 2010, exhortamos a todos, a todas, para que unamos nuestros esfuerzos y hagamos realidad la dicha del pueblo y el renacimiento de México. Y no olvidemos que el pueblo solo puede salvar al pueblo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Represento dignamente al estado de Chihuahua. Es resistencia siempre que en los alzamientos indígenas pagó con exterminio, el que consoló a Hidalgo en el Carranzo, el que albergó a la República itinerante encabezada por el presidente Juárez, el que fortaleció al movimiento revolucionario liderado por Villa, el que sacrificó a sus hijos durante la Guerra Sucia, el que ha visto morir a sus mujeres e hijos, a lo mejor del Estado, en esta guerra inútil inventada por el Escuriato. Chihuahua, pueblo de mujeres y hombres laboriosos, héroes cotidianos, quienes entre la pobreza, la marginación y la violencia arrancan jirones de amor y de esperanza, porque no se esconden, salen a la calle y luchan. Vengo en nombre de los 67 comités municipales, de los 45.278 ciudadanos afiliados a nuestro movimiento, de los 200 compañeros que viajamos por más de 20 horas para estar con ustedes aquí en esta Asamblea Nacional y manifestar que en lo profundo de la barranca, en la cima de la sierra, en el desierto o en la vera del río, los más de 172.500 periódicos Regeneración, nuestro preciado instrumento, porque entendemos que solo con la organización popular lograremos construir la nueva república que nos merecemos. Muchas gracias. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva México! ¡Viva el pueblo organizado! Pueblo de México, presidente legítimo de México, mi nombre es Zapopan Janet Ramírez Rodríguez. Soy coahuilense, madre de familia, titulada en Derecho y coordinadora regional del Movimiento por la Transformación del País en los 5 manantiales del Estado de Coahuila. Hablo en nombre de todas y todos los coahuilenses que desde el Movimiento trabajamos diariamente en la concientización, organización y participación de la ciudadanía. Tarea que se torna compleja cuando los gobiernos estatales replican de manera burda, irrespetuosa y clientelar los programas sociales que dignamente se implementaron por primera vez aquí durante la pasada administración capitalina. Y peor aún, cuando usan y abusan de la ignorancia y pobreza de la gente. Lo anterior, lejos de quitarnos el ánimo, nos ha fortalecido. Prueba de ello es que a la fecha distribuimos mensualmente 126.600 ejemplares del periódico Regeneración. Hemos constituido 180 comités territoriales y 16.287 ciudadanos cuentan con una credencial que los acredita como representantes del gobierno legítimo de México en nuestro estado. Todos estos avances que han sido reportados a lo largo de 10 reuniones de evaluación realizadas en el estado durante el último año en presencia del dirigente de nuestro movimiento. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve en esta transmisión especial sobre el acontecer de esta reunión en el Zócalo de la Ciudad de México. Ustedes escuchaban la participación de los representantes de cada uno de los estados, esta breve participación, que bueno, ya lo escuchaban ustedes, resulta interesante porque nos da una idea del acontecer nacional. Está en el Zócalo de la Ciudad de México también el compañero colaborador de este espacio radiofónico, nuestro amigo César Lucero, a quien le damos una vez más la bienvenida. César, buenos días. César, buenos días. Bueno. César, ¿cómo están las cosas por el Zócalo de México esta mañana? César, buenos días, ¿me estás escuchando? Estamos esperando tus comentarios con respecto a lo que sucede esta mañana en el Zócalo del DF. Martín también, pues estamos aquí, no sé si me escuchen ustedes, la comunicación es un poco difícil en este momento. Sí, ya te escuchamos bien, César, ¿cómo está todo por allá? La comunicación, porque quiero empezar mi comentario de esta mañana. Sí, dinos, César, habla. Bien, estamos esta mañana del domingo 25 de julio en una convención más del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Solamente dos palabras pueden describir el ambiente del día de hoy: impresionante y privilegio. Impresionante porque después de 7 días de lluvias continuas en esta capital de la República, todavía el día de ayer teníamos un clima verdaderamente de tipo europeo, con viento, aire, lluvia, neblina. Hoy el sol se apiada de nosotros y nos ilumina con sus rayos esta mañana en donde la Plaza de la Constitución nuevamente es rebasada por una multitud que viene aquí a solidarizarse con Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Estamos aquí con las calles de la Plaza de la Constitución rebasadas. Está aquí una multitud deseosa de escuchar el mensaje. En este momento ustedes pueden escuchar en los micrófonos de ambiente la participación de cada uno de los 32 representantes de los respectivos estados de la República que están brindando un breve informe de actividades al presidente legítimo de México y a todos los asistentes. De verdad, quiero comentarles la segunda palabra que les dije al inicio, privilegio. Es un privilegio estar esta mañana compartiendo con toda esta sociedad del país que unida solidariamente con su presidente legítimo está compartiendo una etapa más, una etapa crucial en esta lucha que hemos emprendido desde hace ya varios años. Este día se marca el inicio verdadero de la búsqueda de la presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador y quiero darle las malas noticias a todos aquellos que han estado tratando una vez más de tergiversar, de adulterar, de manipular la información. Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el principal político opositor, el principal líder del pueblo mexicano y queda demostrado esta mañana una vez más. Hace unos momentos acabamos de escuchar a el compañero indígena Emilio Luna López de San Cristóbal de las Casas, quien en su traje regional y en su lengua original nos dirigió unas palabras. El ambiente, les repito, es indescriptible. Tenemos aquí una representación nutrida de Sonora y eso lo quiero comentar al auditorio y a ustedes ahí en cabina. Sonora está presente y ha sido mencionada diversas veces en este acto. Con este les dejo este primer reporte y quedo atento para seguir comentando más adelante cualquier situación que ustedes requieran. En un momento más va a tomar la palabra el presidente legítimo de México en cuanto se terminen las intervenciones de los representantes estatales. Perfecto, César, muchísimas gracias. Agradecemos mucho este interesante reporte que sin duda nos da una buena idea de lo que está sucediendo ahí en México. Es impresionante también cómo por otros medios la ciudadanía organizada difunde también este ánimo de fiesta y de esperanza, ¿no, Martín? Comentábamos hace un momento lo que sucede en las redes sociales por internet. Sí, así es. La gente, la ciudadanía en general, se está encargando de transmitir vía Twitter y vía redes sociales todo lo que está aconteciendo ahí en la plancha del Zócalo y pues los ánimos totalmente arriba donde nos reportan un total y repleto de lo que es la Plaza Constitución, como bien decía César. Entonces, pues eso nos marca una idea del nivel y del valor y de la talla del personaje, en este caso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me llama la atención, como bien decía ahorita César en el reporte que nos hacía desde la Ciudad de México, que prácticamente esta reunión viene siendo como una especie de inicio, ¿no?, en la búsqueda por la presidencia de la República del licenciado López Obrador. Y yo creo que esta reacción que ha provocado no solamente en los mexicanos, ha sido también esta reacción la que ha aparecido en estos días anteriores en los medios, pues también de algunos periodistas, ¿no?, en el sentido de que están ahora sí volteando de una manera muy seria y algunos de una manera también muy honesta reconocen que el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador pues es el personaje más importante en la vida política del país y que prácticamente viene siendo un valor pues ya dado y en el que mucha gente está volteando para el 2012. Eso no hay que olvidarlo, Coque. Así es. Bien, bueno, vamos a seguir escuchando el audio que Radio AMLO nos está dotando esta mañana sobre las personas que están haciendo su participación en el templete allá en el Zócalo. Le recordamos los teléfonos en cabina 215-9005. Estaremos gustosos de escuchar sus recomendaciones, sus comentarios con respecto a esta transmisión especial desde el Zócalo de la Ciudad de México. Para invitar a todos los mexicanos a actuar en consecuencia, respaldando con toda energía la candidatura a la presidencia conocemos y sabemos que es una persona honesta, congruente, eficiente y sensible y cercano a la gente. Y sobre todo porque tenemos la garantía de que él sí va a cumplir. Tenemos 2 años, manos a la obra. ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva la esperanza en nuestro pueblo! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Gracias! Ciudadanos y ciudadanas presentes en esta magna asamblea, honorable gobierno legítimo de México, ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Rogelio Meraz Ramírez, provengo del estado de Durango, cuna de Francisco Villa, específicamente de la región lagunera, de un estado que a pesar de estar situado en el norte del país, posee una gran riqueza natural en bosques y minerales, pero que a pesar de ello se ha significado por un atraso para la mayoría de sus habitantes. En lo económico, pues se vive en la pobreza, concretada en una fuerte migración de los jóvenes hacia los Estados Unidos, con el consecuente abandono de sus familias y la soledad de los pueblos y comunidades con sus casas vacías, además de una falta de infraestructura industrial y urbana con especial carencia en el campo duranguense. En lo social y educativo, por las políticas absolutamente equivocadas de los gobiernos priistas, que por su ambición insaciable no les importa el desarrollo sociocultural del Estado. En lo político, se ha sufrido, como ya se dijo, en el ámbito estatal, el predominio de los regímenes priistas que han formado a lo largo de los años un poder al servicio de un grupo minoritario caciquil y prepotente, inmensamente rico, que pone e impone a sus propios gobernantes. Por todo lo anterior, ante esta cruda realidad que contradice los discursos de esa mafia priista, con apoyo de gobiernos regionales panistas, los miembros de los comités municipales nos comprometemos con ustedes a continuar decididamente luchando por organizar desde abajo a nuestro pueblo con el medio eficaz de cambiar esta dramática situación a través de la distribución del periódico Regeneración, la acreditación y la formación y consolidación de los comités territoriales. Tenemos para ello el mejor de los proyectos, el proyecto alternativo de nación, y el mejor de los ejemplos, el combativo e incansable Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Muy buenos días a la Asamblea. Mi nombre es Yasmín Reyes del Moral y vengo con un saludo afectuoso de parte de los hombres y mujeres libres de los comités municipales del gobierno legítimo de Guanajuato. Un estado que desde hace 2 décadas ha sido manejado por un gobierno retrógrado, donde el yunque se ha empoderado para hacer negocios e imponer sus ideas en contubernio con jerarcas religiosos, donde los derechos de las mujeres que ya habían sido ganados se han violado por medio de modificaciones a las leyes, donde al parecer hemos regresado a la época de la Inquisición, en donde la corrupción, el derroche en gastos suntuosos y sendas millonarias por las fiestas del Bicentenario de casi 2,000 millones de pesos están a la orden del día, en donde se dan concesiones a amistades del gobernador para explotar y sacar la arena del río Laja, afectando con esto a la comunidad. Un estado en donde el gobierno pretende despojar de sus tierras a pueblos originarios de la misión Chichimecas y en San Luis de la Paz para entregarlas a sus amigos. Un estado en donde el gobernador se ofrece de asesor y se vende como un as del fraude debido a su intervención en el proceso electoral en 2006. Pero, licenciado, Guanajuato es también el estado que es la cuna de la independencia nacional y de la batalla de Celaya que definió la Revolución Mexicana, y que bajo su conducción lograremos la transformación política de nuestro México, la Cuarta República. Es por eso que estamos trabajando en nuestros comités. Y que al 10 de julio el reporte es que se han adherido al movimiento 2.603 nuevos representantes, 298 comités territoriales y hemos entregado casa por casa 212.224 periódicos Regeneración. Muchas gracias. Manuel Cortés, al habla. Con su permiso, licenciado Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos. Compañeras y compañeros asambleístas de las diferentes entidades del país, reciban un saludo del pueblo guerrerense, pero en especial del municipio de Acapulco. Desde esta tribuna les manifiesto que estamos comprometidos en la lucha por la transformación de nuestra patria, plenamente conscientes de que con la unidad se va a lograr la organización y la participación de mujeres y hombres libres que estamos comprometidos en este nuevo proyecto alternativo de nación. Desde las trincheras del sur, así como aquellos compatriotas que participaron en las luchas por la independencia, por la reforma y por la revolución, hoy estamos organizándonos en la unidad, en las tareas de la conformación de los 81 comités municipales. Estamos en la conformación de la formación de comités seccionales, así como la credencialización y la entrega mensual de nuestro periódico Regeneración, con un total de 142.800 ejemplares. Estos son los tres ejes principales de este gran movimiento nacional. Por último, quiero expresarles, compañeras y compañeros, con toda determinación, de que los guerrerenses sabemos de responder a este reclamo nacional y rescatar del rezago deplorable en que se encuentra nuestro pueblo. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina Ángeles y pertenezco al municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo. Mi voz es la voz de los 57.598 hidalguenses credencializados al gobierno. Bueno, están en el DF, ahí, hoy 25 de julio. Están reunidos integrantes de cada casa del movimiento representativo de un estado de nuestro país. Ahorita en estos momentos está hablando, están tomando el turno, cada uno de ellos están pasando información acerca de cómo se han estado organizando en cada estado, cuáles son los avances que llevan, qué tareas y qué actividades y en qué número también la gente se ha ido acercando a cada casa. Lo que seguimos en esta transmisión, muchachos, pues vamos a la identificación del programa y regresamos en este gran ambiente. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Estas vacaciones, no te olvides de tu escuela. Todos podemos evitar que nuestra escuela sea víctima de la delincuencia. Si observas cualquier actitud sospechosa o delito, marca 066 y repórtalo. Tu llamada es muy importante. Nosotros sí tenemos vacaciones. Los delincuentes no. Secretaría de Educación y Cultura. Sonora Seguro, Gobierno del Estado de Sonora. país. Informo, además, que nuestro movimiento sigue creciendo. Desde que renunció Pepe Samarripa hasta hoy, bajo la conducción y coordinación y acierto de Enrique Ibarra Pedrosa. Trabajamos en sumar y organizar a más ciudadanos en medio de la discusión, la pobreza y además de la violencia generalizada, lo que dificulta en extremo el trabajo político. Sin embargo, aquí, ante todos ustedes, reitero que en Jalisco, tierra de liberales, de mujeres valerosas y hombres trabajadores, seguiremos luchando por un cambio verdadero bajo el liderazgo del presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva Jalisco! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta República! Muchas gracias. Orgullosamente, sigue hasta el final en esta, que será victoriosa. Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Compañeras y compañeros presentes, un abrazo desde la tierra de nuestro general Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo. Vengo de Morelos y mi nombre es Rosaura Hipólito Uribe. Estos momentos históricos fortalecen nuestro trabajo. Todavía tenemos muchas batallas que librar. En Morelos, nuestras tierras fértiles ahora son sembradío de constructoras Geo y Aro asociadas al PRIAN. Los tiraderos de basura como en Loma de Mejía se realizan contra la voluntad popular. La libertad y tranquilidad nos han sido robadas. Los convoyes militares intimidan las calles de todo nuestro estado. Pero nosotros no nos rendimos. Codo a codo con otras organizaciones en lucha, damos la batalla contra el gobierno usurpador. A través de Regeneración, nuestra gente se informa y organiza. Somos 33 comités municipales y 144... Pues seguimos en esta transmisión y de este ambiente desde el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a tener de nuevo un enlace con Rosa María Rodríguez para que nos relate y nos informe de lo que está pasando en estos últimos momentos. Rosa María, adelante, ¿nos escuchas? En unos momentos más nos estaremos enlazando con Rosa María, que ella está en el Zócalo, nos comentaba de algunos aspectos emotivos que ha habido, ya nos detallará ella la participación del compañero de Chiapas, que hablando en su lengua, chamula, y con toda su vestimenta, hacía una participación muy emotiva en esto que es la participación, la colaboración de cada uno de los representantes de las casas de movimiento en los 32 estados del país. Bien, en línea tenemos ya a Rosy. Rosy, ¿cómo están las cosas por el Zócalo de la Ciudad de México? Aquí en este segundo reporte, Coque, te platico que han estado pasando cada representante de entidades en orden alfabético, uno que recibió una gran y calurosa aceptación en su información fue el representante de Chiapas, que en su lengua tradicional rindió su informe brevemente para después hacerlo en español, pero además luciendo su vestimenta de gala, con su vestimenta de gala nos se llamó todos los aplausos de aquí de la asistencia. Hay un detalle que quiero resaltar, porque ya en otra ocasión fue motivo de conflicto. La Catedral Metropolitana a las 11:40 de aquí, desde el tiempo del centro, inició el toque de campanas de todas sus campanas, lo cual de alguna manera pues estuvo interfiriendo con los informes que los estados que correspondía pasar a rendirlo intentaban dar al público, a los asistentes asambleístas. En esta ocasión, afortunadamente, todos han respondido con una gran educación. Esto no fue motivo para que los ánimos se exaltaran, pero apenas hace escasos dos minutos que acaban de callarse las campanadas. Para todos fue en verdad de una situación incómoda, porque los representantes del gobierno legítimo, aún y con micrófonos, les era difícil sentir su informe. Y en cambio, te repito, no se cayó en la provocación. Y bueno, esto ha sido un detalle que para esta ocasión llama la atención de todos nosotros. Pues sin duda, Rosy, creo que pudiéramos considerarlo una muestra de madurez cívica por parte de los integrantes de este gran movimiento ciudadano que hoy se han reunido en el Zócalo. Rosy, a nosotros nos llama la atención la presencia de algunas personalidades, por llamarlo así, que como cada asamblea acompañan a Andrés Manuel en el templete, solo que acá en el video que nos facilita radioamlo.tv no podemos ver exactamente quiénes están en el templete aparte de los representantes de los estados. Bueno, mira, lo que pasa es que el escenario es bastante amplio en esta ocasión, prácticamente cubre todo el frente de la Catedral Metropolitana. Para quienes nos están escuchando, hoy la catedral nos queda a espaldas del templete. El templete es muy extenso y a los dos lados del templete tenemos pantallas gigantes para que la gente que está más atrás pueda estar viendo lo que sucede aquí al frente. de las entidades federativas hicieron una especie como de fila muy ordenada, en orden alfabético, están subiendo por el lado derecho para quedarse hacia la parte de atrás, y acompañan al frente a Andrés Manuel López Obrador, pues todos los representantes del gobierno legítimo, todos los representantes de su gabinete, figuras destacadas de nuestros representantes en la Cámara de Diputados que han sido muy ovacionados, como Noroña, como Laura Isel Castillo, pero también tenemos a la señora Elena Poniatowska en primera fila, doña Rosario Ibarra, que fue motivo de un aplauso generalizado muy, muy, muy fuerte. Están los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que también llegaron y fueron recibidos con un caluroso saludo de todos los asambleístas. Y en general, te repito, hay gente de todos los estados que, por la cantidad de personas que son, la verdad nos cuesta trabajo identificar en sus gafetes en la entidad de la que proceden. Pero ahorita los que están tomando micrófono para dar su informe, dan su nombre y de qué entidad vienen. Perfecto, pues agradecemos muchísimo tu informe, Rosy. Sin duda nos da también una buena idea sobre el ambiente que se vive esta mañana de domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto nosotros estamos viendo algunas tomas que nos regala RadioAMLO.tv de este Zócalo totalmente abarrotado junto con las calles aledañas a esta plancha de cemento. Oye, antes de retirarme, te quiero decir que algunas entidades, al momento en que están dando su informe, están adicionando el número de participantes que viajaron para estar hoy presentes, ¿no? En el caso de Jalisco, acaba de reportar 4,000 asistentes que viajaron hasta el Zócalo capitalino. Ahorita Guerrero también, porque 3,500 personas vinieron en camiones para estar aquí presentes. De Chihuahua también nos informaban que, aún y con la gran cantidad de problemas que se lograron trasladarse 10 camiones de Ciudad Juárez. Entonces, esos son datos que también han dado mucha emotividad a la asamblea, donde, a pesar de que narran las dificultades de violencia que se están viviendo en sus estados, siguen trabajando y, en este caso, haciendo el esfuerzo para estar hoy domingo aquí en la plaza. Pues muchas gracias, Rosy, por tu reporte. Vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede en los próximos minutos y pues aquí estaremos atentos. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Saludos. Fíjate, Martín, a mí me parece muy interesante estos datos que nos comparte Rosa María sobre la cantidad de personas que viajan desde todos los rincones del país, porque, bueno, me parece que es claramente una muestra del nivel de compromiso y de convocatoria. Del nivel de convocatoria que tiene el presidente legítimo, pero aparte del nivel de compromiso de quienes respaldan este gran movimiento ciudadano. Hay que estar conscientes de que para ir hasta la Ciudad de México, por ejemplo en el caso de Sonora, que salen camiones desde San Luis Río Colorado, o en el caso de Chihuahua, etcétera, pues no representa no solo un gran esfuerzo físico, porque ir tantas horas en camión es bastante agotador, sino que un esfuerzo económico, porque son viajes que se costean los participantes, esfuerzo de tiempo, etcétera. Entonces, me parece que son datos muy interesantes y muy alentadores en el sentido de que respaldan pues el compromiso de quienes acompañan esta mañana a Andrés Manuel López Obrador. Y justamente del esfuerzo al que te refieres, Coque, precisamente la persona que va representando al estado de Sonora y que tomará seguramente las palabras en unos minutos más es Carlos Navarrete, que viene desde Cananea, fíjate, está representando al estado de Sonora allá en esta asamblea tan importante. Y pues justamente como tú bien dices, ¿no? Cananea pues sería, yo creo, una de las partes más extremas en el norte de este país, y pues Cananea, y en representación del estado, allá estará también en el Zócalo. Mira, yo he tenido oportunidad de conocer en alguna ocasión al buen Charlie Navarrete. Carlos es un joven minero que participa en la lucha que actualmente sostienen los mineros de Cananea y que está muy comprometido no solo con el movimiento en defensa de la economía popular, sino también, como te decía, con el movimiento de huelga y este movimiento de resistencia tan digno que sostienen los compañeros mineros en Cananea. En este sentido me parece que es muy representativa la participación del representante de Sonora, porque bueno, de alguna manera está llevando ese dolor que tiene nuestro estado, lo está llevando al nivel nacional, y que seguramente, me imagino, habrá de mencionar otros dolores que aquejan a nuestro querido Sonora, como el caso, por supuesto, de la guardería ABC. ¿Y cuántos grupos y cuántas gentes que pertenecieron o que pertenecen a tantos grupos en este país deberán de estar ahí en el Zócalo, Coque, Diana? Tantos gentes y agraviadas por toda la situación del país, la situación del y la problemática que no se nos olvida de lo que pasó en Atenco, de lo que pasó con el ESME, de lo que pasa pasta con Cananea, concho. Pasta de conchos, con la guardería ABC, pues prácticamente de alguna forma es una reacción al mal gobierno, ¿no? Y de alguna forma, pues, esta asamblea, como bien lo decíamos al principio de la transmisión, pues viene a ser como una especie también de esperanza de sacar adelante este país y de darle un cambio radical, como bien lo plantea Andrés Manuel, en esos puntos que ya nos ha adelantado con anterioridad, sobre todo en estos días recientes que estuvo en la presentación del libro, que ahí ya habla de algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta en este proyecto alternativo de Nación. Así es, Martín, lamentablemente pues es difícil negar que nuestro país está siendo atacado por muchos flancos, de tal manera que en ese sentido nos representa mucha esperanza, mucho aliento, mucha buena vibra el ver un Zócalo repleto de personas comprometidas con este proyecto alternativo de Nación. También, Coque y Martín, esto, la gente que todavía no se ha sumado a lo que es el movimiento y sabe que este país pues no le queda mucho, pues es hora de que se una, ¿no?, con nosotros, porque va a ser el único camino que tiene para poder ayudar a México, cada quien, ¿no?, con su granito, como pueda, hasta donde pueda, pero entre más seamos, pues más mejor, fácil, ¿no?, va a ser, ¿no? Más fácil va a ser. Y justamente atendiendo este comentario que nos haces, Diana, es importante recordarles, no está de más, la dirección de nuestra casa del movimiento aquí en Hermosillo, que está ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20, en la colonia Loma Linda. El teléfono ahí, anótelo por favor, con todo este ambiente de fiesta que se está viviendo, porque es una alegría, es una fiesta, hay que decirlo, el poder encontrarnos con coincidencias y con tantas miles de coincidencias en este momento en la plaza más importante del país. Usted súmese, si en esta semana usted ya tomó la decisión de hacerlo, pues solo marque a la Casa del Movimiento al 215-3369 y verá qué bien se siente formar parte de este querer cambiar el país. Perfecto, pues ahí está la invitación para unirse a este gran movimiento ciudadano nacional. En esta ocasión a través de la Casa del Movimiento acá en Hermosillo está también la invitación para que usted se reporte con nosotros a cabina a través del 215-9005 y 215-9015, los teléfonos que estarán gustosos de atenderle con sus comentarios, con sus observaciones. Por lo pronto vamos a continuar con esta transmisión especial, nos vamos a ir directamente al audio que se está escuchando ahorita en el Zócalo de la Ciudad de México, donde siguen hablando, siguen haciendo su participación cada uno de los representantes estatales. Regresamos y sin embargo se mueve. Quien empieza una lucha o puede ganar o puede perder. Quien no la inicia ya perdió. Mi nombre es Francisco Coronado Nieto, vengo del estado de San Luis Potosí, en nombre de los 58 comités municipales del estado y de los comités territoriales, para decirles que para nosotros nos queda claro que esta lucha la vamos a ganar porque tenemos líder y porque tenemos un proyecto alternativo de nación, un proyecto de amor al prójimo, un proyecto de patria. Nos queda claro también que no hay que darle más vuelta. De lo que se trata es de formar comités territoriales en todo lo ancho de la República. Ahí está la clave, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo en el estado de San Luis Potosí. Formando comités territoriales, entregando regeneración, afiliando nuevos integrantes a este movimiento legítimo. Es cuanto, señor presidente. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Con la anuencia del presidente legítimo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, me dirijo a todos ustedes para informarle lo siguiente. Mi nombre es Abel Angulo Angulo, represento al estado de Sinaloa. Y los cientos y cientos de sinaloenses que hoy estamos aquí, a nombre de todos vengo a decirles que también nosotros tenemos el anhelo del advenimiento de una vida mejor para todos. El contingente que viene de Sinaloa le dice al licenciado López Obrador, presidente legítimo de México, que la victoria del 2012 la construimos desde hoy. Venimos de los 18 municipios con que consta el estado de Sinaloa, de los 18 comités municipales del gobierno legítimo de México y 50 grupos de trabajo. Entre todos hemos credencializado a 27 mil sinaloenses y hasta este momento, de los 7 volúmenes del periódico Regeneración, hemos distribuido 950 mil ejemplares. Decirles finalmente lo que ya nadie puede negar, que hoy por hoy la esperanza más firme, mayormente fundamentada para lograr la transformación de México es el proyecto alternativo de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, al cual le refrendamos nuestra más cumplida y emocionada adhesión. ¡Que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador! Muchísimas gracias. Ni la distancia ni las fronteras pueden parar ya este gran movimiento. Muy buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Compañeras y compañeras, reciban un cordial saludo de todos los sonorenses. Mi nombre es Carlos Navarrete Aguirre y vengo representando el estado de Sonora. Vengo de un pueblo histórico, cuna de la revolución, que hoy, como hace 100 años, nuestra sección 65 de nuestro sindicato minero se encuentra nuevamente en pie de lucha ante los embates represivos de un gobierno usurpador. Soy un gobierno, un minero de Cananea, en donde estamos trabajando y creando comités territoriales en los 19 seccionales de nuestro municipio. Asimismo, entregamos el periódico casa por casa mensualmente y estamos afiliando a mucha gente al gobierno legítimo, al igual que en todo Sonora. De esta manera, seguimos sumando esfuerzos para trabajar más fuerte y estar listos para ganar nuevamente en el 2012 e impulsar la transformación de nuestro México. Los sonorenses no descansaremos, seguiremos visitando casa por casa para concientizar y organizar a mucha gente que, unida con ustedes y con toda la gente que México quiere un cambio verdadero, haga posible el triunfo de nuestro gran movimiento. ¡Que viva nuestro presidente legítimo, licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga! Hermanos, hermanas de mi corazón, como todos y todas ustedes, nosotros también decimos presente. Aquí estamos y aquí vamos a seguir luchando con el hombre que encarna el sentimiento del pueblo, Andrés Manuel López Obrador. De Cucuyulapa, Tabasco, les traigo un saludo a todas y todos ustedes. Tabasco es de origen de un pueblito que se llama Tepetitán Macuspana. Para los tabasqueños es un gran honor, pero no nos conformamos con eso. Seguimos caminando como nuestro presidente, hasta en la actualidad de las 133 secciones electorales, llevamos 1100 comités, esto representa el 97%. En 15 días vamos a llegar al 100% de todos los comités de las secciones electorales. Repartimos todos los periódicos Regeneración. Hermanos y hermanas, en el fraude de 2006, una magistrada dijo que los jóvenes nos llevábamos las boletas y que esa era la razón, que porque no cuadraban las cuentas. Esa era pura mentira. El tribunal sabía la realidad, pero ese poder también está al servicio de los potentados. Pero desde aquí les decimos que los jóvenes, que el pueblo de México no aceptará ni un fraude más. Por eso, compañeras, desde aquí decimos que no aceptamos eso, que no queremos ni un pelele como el espurio. Si eso quisiéramos, ahí está Peña Nieto, que es el tapete de los potentados, pero no queremos eso. Por eso, como nos diría el presidente Juárez, con Andrés Manuel todo, sin Andrés Manuel nada. Muchísimas gracias. Ciudadano, presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Tamaulipas le saluda y le dice, está presente. Están debidamente constituidos los comités municipales y 530 comités... Bien, amigas, amigos, regresamos a esta transmisión especial de Y Sin Embargo Se Mueve a través de Radio Bemba, una transmisión en la que ya hemos estado escuchando la participación de los representantes de los comités de los 32 estados. Escuchábamos a Carlos Navarrete, minero cananense, que en representación de la comitiva de Sonora hacía esta enérgica participación en la que, bueno, refrenda el compromiso de muchos de nosotros sonorenses y en particular del movimiento minero por apoyar esta causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador, este gran movimiento ciudadano que tiene la esperanza de poder cambiar a este país, Martín. ¿Cómo poder ocultar esta manifestación de la gente en esta plaza? ¿Cómo poder taparle los ojos a este país? Da risa y lo vemos prácticamente en esa situación, en esos términos, como los portales de los grandes periódicos que deberían de informar de lo que sucede en este México, pues prácticamente permanecen mudos y ciegos de lo que está pasando en esta importante plaza del centro del país, donde está a reventar. Y ahora sí que, como decía la canción, los diarios no hablaban de ti, ¿no? Y pues tampoco hay que esperar mucho de las televisoras, ¿no? Que esta noche, o tal vez mañana, en los noticieros, pues saquen alguna nota. Pues no, compañeros, no nos vayamos ahí con la finta, ¿no? Estar buscando y buscando, porque no creo que vayan a pasar algo, ¿no? Y por supuesto, en este sentido cobran mayor relevancia los esfuerzos ciudadanos que se realizan en torno a algunos medios informativos, ciudadanos, medios alternativos. Por supuesto, a nosotros nos da mucho orgullo y mucha alegría poder colaborar con una radio comunitaria como es Radio Bemba, que no solo se escucha en Hermosillo, sino que tiene un alcance a nivel nacional. Y por supuesto están muchos otros esfuerzos de la ciudadanía organizada, como radioamlo.tv, que nos está regalando, nos está ofreciendo en estos momentos las imágenes. Y bueno, a mí me gusta cada vez más poner atención a este fenómeno que se da en el que la ciudadanía se organiza para utilizar las redes sociales por internet como un medio de comunicación de mucho impacto. Alternativo, y como bien lo dice Andrés Manuel, ¿no? El cambio y la transformación de este país se va a dar y se está dando desde abajo, y desde abajo, desde el ama de casa, desde el profesionista libre, desde el obrero, desde el minero, desde el maestro, desde ahí este cambio se está dando, aunque no lo quieran ver y aunque traten de ocultarlo. Vamos al cambio, Coque. Así es, Y por lo pronto nosotros continuamos con esta transmisión especial. Le recordamos los teléfonos en cabina 215-9005 y 215-9015 están a su entera disposición. Una vez que ha pasado la participación del Estado de Sonora y que están por culminar ya estas 32 participaciones, vamos a regresar al audio que se está escuchando en el Zócalo de la Ciudad de México. Le invitamos a que siga en sintonía del 95.5 FM Radio Bemba en esta transmisión especial que hace y sin embargo se mueve. En alguna ocasión que hemos estado cerca de él, cuando visita en Veracruz, en la ciudad de Puebla, yo pronuncié unas palabras. Todas estas salen de muy adentro y son el hecho de que no debemos desperdiciar para nada la oportunidad, la inmensa oportunidad y el gran privilegio que tenemos de tener al licenciado Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente legítimo y como nuestro líder del movimiento. Hoy lo reitero, lo ratifico. Mi nombre es Crisógono Lubián Olivares y vengo representando al estado de Veracruz con mucho orgullo. Pertenezco al Comité Municipal de Tuxpan, Veracruz, el cual es integrado por 11 elementos. Todos nosotros, compañeros integrantes del Comité Municipal de Tuxpan, nos sentimos inmensamente orgullosos de pertenecer a él y sobre todo de estar luchando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que siempre es un honor estar con él luchando. Realizamos brigadas en defensa del petróleo, la soberanía nacional y la economía popular, informando a la población de la realidad del país. Hemos entregado las cartas del licenciado Andrés Manuel a los representantes del movimiento para apoyar a los partidos PT y Convergencia, quienes pudieron mantener gracias a ello su registro como partidos. Continuamos afiliando simpatizantes a nuestra causa. Entregamos el periódico Regeneración casa por casa y ha sido aceptado por algunas personas. Yo diría por la inmensa mayoría de personas que lo han recibido de buen grado. En lo referente a la credencialización, hemos estado avanzando, incrementando las filas del gobierno legítimo, así como integrando comités seccionales y territoriales. Sabemos que la tarea es ardua, pero estamos conscientes que la solidez y la fuerza de nuestros principios, convicciones y sobre todo con el liderazgo de nuestro presidente legítimo, nos hará triunfar para transformar al país y constituir la Cuarta República. Muchísimas gracias. ¡Viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo! Muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Paul Palma y represento a los comités de Yucatán. ¡Oh! ¡De Motul! Vengo con mucho respeto y brío, representando a los yucatecos tigres y bravíos, para decirle a la mafia del poder que ahora sí, en 2012, se van a joder. Con Peña Nieto y su gaviota tratan de vernos la cara de idiota. A otro perro con ese hueso quieren atorarnos hasta el pescuezo. Ellos tendrán televisoras y dinero, peleles encopetados y ladrones. Nosotros tenemos lo mero mero al pueblo para vencer a estos cabrones. Para eso nos estamos organizando y casa por casa estamos concientizando. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM difunde. Una pequeña dosis de ciencia con el Dr. René Drucker Colín. Una de las pocas batallas victoriosas en la lucha contra los contaminantes del planeta es la que se ha logrado para revertir los daños que los freones, esos gases refrigerantes, también llamados CFCs, han causado al destruir la capa de ozono en la estratosfera. Estos gases se desprendieron de miles de refrigeradores viejos que se habían desechado y al ser muy ligeros llegaron a las capas más altas de la atmósfera. Una serie de reacciones químicas los transformaron en óxidos de cloro que destruyeron la capa de ozono, la cual impide que la radiación ultravioleta llegue en exceso a la superficie de la Tierra y dañe a los seres vivos. En 1987, el Protocolo de Montreal comprometió a muchos países a cambiar los freones por otros gases que no destruyen al ozono. A principios del siglo XXI se empezaron a observar resultados positivos, pues a medida que los freones disminuyeron, la capa de ozono se empezó a recuperar. Desafortunadamente, hoy los químicos atmosféricos nos tienen malas noticias. Aunque esos gases dañinos han disminuido, se está observando en la atmósfera un aumento de óxido nitroso que también destruye al ozono. Este incremento proviene de la degradación de fertilizantes sintéticos en campos agrícolas y de la quema de combustibles fósiles. Si esta tendencia continúa, podrían contrarrestarse los beneficios logrados con el Protocolo de Montreal. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. La democracia de las calles en frecuencia modulada. ¿Hacia dónde va este pobre país? Es una frase que con variantes escuchamos ahora con harta frecuencia. En todo caso, lo cierto es que a nuestro México pareciera irle de mal en peor. Cada día hay más pobres, más desigualdad, cada día más inseguridad, más violencia, menos Estado, más mercado. Frente a ello, podemos reaccionar encogiendo los hombros y resignarnos, o podemos preguntarnos con honradez: ¿y tú qué estás haciendo para remediar lo que pasa? Hay pues dos caminos frente a lo que nos ocurre: resignarse y pasarnos la vida lamentándonos de la mala suerte, o reaccionar viendo qué podemos hacer para que las cosas vayan mejor. Huir o enfrentar la realidad. Lo que ahora contemplo me llena de entusiasmo. Esta plaza histórica, llena de hombres y mujeres dispuestos a contribuir con su esfuerzo para cambiar este presente lamentable y mezquino por un futuro digno. Transformar esta nación roída por el egoísmo y la codicia de unos cuantos por una patria menos desigual, más solidaria, más digna, más libre, más humana. Una patria donde el hombre, en vez de ser considerado capital humano, sea lo que es, el creador de la riqueza por medio de su trabajo libre y limpio. Tenemos, amigas y amigos, que volver a creer en las grandes palabras que son como estrellas que nos guían en la oscuridad de la noche. Tenemos que volver a creer en la justicia, en la libertad, en los seres dignos, en los semejantes solidarios, en la generosidad, en la fraternidad. Tenemos que legar a nuestros hijos una nación mejor a la que nos ha tocado vivir. La patria de nuestros hijos debe ser mejor que la que hoy vivimos nosotros. ¿Cómo vamos a lograr esto? Recuerdo que hacia la mitad del siglo pasado, un hombre generoso, prudente, patriota, un gran estadista, el general Lázaro Cárdenas, cada vez que venía al caso, insistía en la necesidad que tenía el pueblo mexicano para conseguir sus metas de organizarse. La meta hoy, amigas y amigos, conciudadanos, es la que recomendaba aquel gran mexicano que ajustó su palabra a los hechos y que hoy nosotros sustentamos. Tenemos que organizarnos. Para conseguir un cambio como el que proponemos, hay que organizarse. Algo que hay que recordarlo ahora está presente en esa exclamación con la que celebramos los días patrios. ¡Que viva México! Para que viva México y no se nos vaya de las manos, tenemos que organizarnos para rehacerlo, para reconstruirlo. Para que viva México, tenemos que forjar una nación mejor para nuestros hijos. Y eso solo se logrará con organización, organización política, organización social, organización para defender la economía nacional, para defender nuestra soberanía, para recordar con la mano en el corazón a los héroes que nos dieron la independencia, a los que lograron la reforma, a los que hicieron posible la revolución de 1910, tenemos que organizarnos para recrear, para volver a levantar a México. Y esto puede obtenerse haciendo posible el programa que le será sintetizado en unos minutos y que ustedes deben enriquecer. Un programa donde sea que México sea un país para todos los mexicanos, pobres y ricos, indígenas y mestizos, obreros y empresarios, jóvenes y viejos, mujeres, un país seguro que propicie el bienestar para todos los ciudadanos, en el que se respeten la libertad, y la diversidad cultural, sexual, religiosa y étnica. Prestemos, pues, atención a los oradores que siguen y no lo olviden. Primero, organizarnos. Después, organizarnos. Siempre organizarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ya escucharon, entonces. Estamos frente al nuevo proyecto de nación. Hay voces y hay mujeres que hacen que la realidad sea más hermosa. Escuchemos en el tema de cultura a nuestra adorada Elena Poniatowska. En los años 70 conocí a un niño excepcional que venía de Tomatlán, Gelacio Castillo. Lleno de curiosidad e iniciativa, me deslumbró por su inteligencia. Era un cerebro que podía encauzarse con educación, un posible Benito Juárez, un posible Flores Magón, un posible López Velarde. Pero su tía lo necesitaba para cuidar las borregas. Unos años después pregunté por él. Murió, fue la respuesta. Lo encontraron en una zanja de un campo de manzanas. Pensé en todos los Orozcos, Riveras, Rulfos, Revueltas, asesinados en México por la miseria y la falta de oportunidades. Gelacio, en otro contexto, sería ahora un referente de nuestra sociedad. El techo y el sustento, la educación y la cultura son las dos mitades de la manzana que no le tocaron a Gelacio. En México, a la fecha, 2.300.000 niños se quedan sin escuela. Desde hace un tiempo se habla de los ninis, que ni estudian ni trabajan. El Instituto Mexicano de la Juventud dice que son unos 7 millones. Para muchos, la alternativa es ir a engrosar las filas del narcotráfico. ¿Y cuántos Gelacios huérfanos está dejando esta guerra? Tan solo en Ciudad Juárez, hasta junio de 2010, 10.000 niños perdieron a sus padres. ¿Y cuántos hacen falta para que el gobierno comprenda que no puede dejar sin sustento a familias enteras? ¿Y cuántos migrantes asesinados en ambas fronteras para integrar un continente, nuestro continente, que aspira a la civilización y a dejar atrás a la barbarie? A lo largo de los últimos 4 años pueden contarse 24.832 ejecutados y la inseguridad es tal que se ha vuelto normal que los padres prevengan a su hijo adolescente. Si sales hoy en la noche, hijo, te van a matar. El abandono de los jóvenes por parte del gobierno es un crimen que el futuro nos cobrará muy caro. Nada más ligado a la cultura que los sentimientos comunitarios, el amor que nos tenemos los unos a los otros, el amor a los niños, a los ancianos, a los animales. Educar es hacer aflorar en la mente y en el corazón lo más digno, valioso y crítico que hay en la persona. La educación es la que forja la realidad política, económica y ética de cada sociedad. La cultura es identidad y cohesión. La identidad la dan los usos y costumbres, y en nuestro país tenemos un patrimonio extraordinario que nos enaltece y nos singulariza. Fomentarlo es hacernos un lugar sobre la tierra, un sitio privilegiado dentro de la comunidad de las naciones. La cultura en los países europeos es un instrumento de defensa nacional integrada a la vida cotidiana, la influencia más definitiva en su desarrollo humano. En América Latina, México lo tiene todo para identificarse con la palabra cultura, porque nuestro pasado indígena asombra al mundo entero y nuestra cultura independiente puede exportar bienes culturales a todos los países. Nuestra resistencia está en las personas que crean, los hombres y las mujeres de ciencia, las artesanías, los alfareros mexicanos, que de la nada hacen surgir una olla de barro oaxaqueño, un tejido chiapaneco, un bordado huichol, una tortuga de Toledo. La creatividad de los mexicanos es materia prima para el engrandecimiento de México. La marcha silenciosa y el mitin del desafuero del 24 de abril de 2005, del político que ha demostrado tener más base social en México, Andrés Manuel López Obrador, fue una muestra de creatividad sin precedentes y surgió de uno de los barrios más pobres, donde las escuelas de artes y oficios, como el Faro de Oriente, han dado resultados óptimos. No, los que tienen que dar ejemplo de austeridad son los que están en el poder. Si los funcionarios mandaran a sus hijos a las escuelas públicas, estas mejorarían junto con la educación que se importe. Si tomaran el metro y el autobús, estos serían más eficaces, más limpios y más seguros. Si los poderosos se atendieran las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, la atención sería de primera. Subir los salarios mínimos sería dignificante para todos. Si se elevara el nivel educativo de los mexicanos, nuestro país sería más democrático, más solidario, más tolerante y más culto, porque la educación incluye a todos, maestros, alumnos, padres de familia, sociedad y gobierno. Un pueblo educado tiene más elementos para condenar los actos de impunidad y de corrupción de sus gobernantes y no cae en la adulación o el servilismo. Una educación laica y gratuita crea ciudadanos críticos que no tienen miedo de expresarse. Lo primero que salió de los escombros de una Varsovia destrozada por la Segunda Guerra Mundial fue una florería. Era conmovedor ver cómo por encima del desastre, entre dos muros caídos, se erguía una insólita tiendita floreada. Esto es lo que queremos, parecían decir las mujeres. Queremos pan y rosas, porque aquí no pasan cosas de mayor importancia que las rosas, escribió Carlos Pellicer. Hoy las mujeres del mundo seguimos luchando por pan y rosas. Además de pan, necesitamos belleza, cultura, arte. Y en México nos resulta indispensable seguir haciendo juguetes, golosinas, palomitas de papel, piñatas. Un presidente que se ocupara de las mujeres sería un presidente que ganaría. Un presidente que se ocupara de los niños sería un presidente que ganaría, y por eso queremos a Andrés Manuel López Obrador. Y queremos todo lo que es nuestro. Queremos piñatas para cantar, dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Perder el camino. camino es perder nuestra oportunidad de un cambio verdadero. México tiene todo para construir su identidad sobre la cultura, es decir, el disfrute de su patrimonio y el fomento de su creatividad. México, Estado cultural. México, nación de cultura. México, sociedad de conocimiento. México, como lo fue Grecia, patrimonio cultural de la humanidad. Fascinante y conmovedora ha sido nuestra resistencia. En los años que vienen, la cultura podría salvarnos al convertirse en el objetivo de todas las clases sociales. Una cultura que hiciera renacer la confianza en nosotros mismos. La filosofía náhuatl nos dijo que éramos los cimientos del cielo y los antiguos mexicanos nos llamaron el pueblo del sol. Bajo ese sol y ese cielo se levanta nuestra esperanza. Bien, compañeras, compañeros, tenemos a estas maravillas aquí presentes y para escuchar en el tema de lo social y lo económico, el compañero Armando Bartra. Es nuestro penúltimo orador, tengan paciencia, ya escuchamos a todo el país y además mandamos poner un techito de nubes para estar muy a gusto. Adelante, compañero. Esta no es una asamblea más del movimiento, esta es la primera verdadera asamblea de un movimiento nacional. Aquí no estamos nada más los chilangos, que también estamos aquí. Aquí está el país entero y que se oiga bien, este es un movimiento nacional. Esta es una buena noticia, pero no todas son buenas noticias. México, ustedes lo saben, está en peligro. La nación, nuestra nación, se encuentra en riesgo. El siglo pasado, el siglo XX, durante los gobiernos que siguieron al ya mencionado general Cárdenas, hubo corrupción, hubo injusticia, hubo autoritarismo, pero nunca, nunca hubo un decaimiento como el que hay ahora. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, con o sin campanas, hay que chiflar a esos nombres, arruinaron al país, arruinaron a México. Los neoliberales y la oligarquía a la que sirven nos están robando lo más valioso, nos están robando la esperanza en un futuro mejor. No lo vamos a permitir. Los mexicanos padecemos una combinación de males que en verdad, nunca antes habíamos visto. Tenemos deterioro ambiental, tenemos caída económica, descomposición de la sociedad, tenemos retroceso político, tenemos inseguridad, pero por encima de eso, algo más grave todavía que esto, es la profunda degradación moral, la tristeza, la depresión que nos embarga como mexicanos, una decadencia espiritual que corroe a la oligarquía, que corroe a los testaferros de la oligarquía, pero que si no la detenemos va a contaminar a la nación entera y no lo podemos permitir. Compañeras, compañeros, ha llegado la hora de reconstruir a México. México necesita un cambio, sí, un cambio verdadero, una mudanza profunda que nos saque del marasmo, que nos saque de la decadencia. Pero esta transformación de fondo no la van a resolver, no la van a encauzar solo los grandes hombres, solo los políticos visionarios. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Sino a darles algunas ideas simplemente de este programa. Un nuevo proyecto de país, un proyecto de país que tenemos que elaborar desde ahora. Lo primero. Continuamos con la transmisión de la Asamblea Informativa en el Zócalo del Distrito Federal. Ahorita en estos momentos se encuentra hablando el maestro Armando Bartra y ya suponemos después de él, tal vez esté el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y también les informamos a nuestro auditorio que el programa El Tango de la Vía Negra nos ha cedido el espacio para poder escuchar el mensaje, ¿no?, el discurso y el proyecto alternativo de nación que nos ofrecerá Andrés Manuel López Obrador. Así es, agradecemos a nuestro buen amigo Manuel que nos ha regalado algunos de los minutitos del Tango de la Viuda Negra. Y bien, como ya lo dices, escuchábamos a Armando Bartra presentando una de las fases o una de las caras de este proyecto alternativo de nación. Después, anteriormente escuchábamos a Elena Poniatowska y seguramente en unos momentos más estará haciendo su participación el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros le invitamos a que siga en sintonía. Vamos a regresar al audio que está en Radio AMLO, y lo invitamos a que se quede en sintonía de Radio Bemba FM. Le recordamos los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Vamos al audio directo sobre lo que acontece en el Zócalo de la Ciudad de México esta hermosa mañana de domingo. Medicinas gratuitas efectivamente en manos de la gente. Disfrutar de tranquilidad, de seguridad, después de una larga vida de trabajo, es un derecho que tenemos los de la tercera edad, los viejos, como muchos de los que hay aquí. Por esto se garantizará una pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo. Nosotros no le vamos a robar su pensión a los asegurados, como acaba de hacerlo la gente de ahí, la gente de la Suprema Corte. El derecho al trabajo, el derecho al empleo, está en la Constitución. Si ustedes ven la Constitución, ahí se establece el derecho al trabajo, el derecho al empleo. Pero lo cierto es que miles, que millones de jóvenes no encuentran otro camino que el de la informalidad, otro camino que el de la migración, y muchos, lamentablemente, no son maciosares, no son traidores a la patria, son desempleados sin futuro, el camino de la delincuencia. No se trata de matar a los jóvenes considerándolos a delincuentes con las balas de otros jóvenes metidos a soldados. Se trata de proporcionar empleos dignos, de proporcionar educación. El bienestar del pueblo es la mayor aspiración de nuestro proyecto alternativo. Pero este bienestar no lo va a conceder nadie, no va a venir del cielo. Es algo que hay que construir entre todos. Lo tenemos que construir con nuestro trabajo y utilizando adecuadamente los recursos abundantes de los que dispone la nación. Y esto, el trabajo de las mexicanas y los mexicanos, la forma de organizarlo, es de lo que trata la economía. Nos han hecho pensar que la economía es asunto de numeritos, es asunto de dinero, es asunto de estadísticas, es algo que no se entiende bien. No, la economía trata de producir y de distribuir lo que se produce. La economía trata de lo que ustedes hacen todos los días. Por un lado trabajar, producir, generar ingresos y por otro lado distribuirlos. Pues bien, de esto trata nuestro programa económico. Un programa económico que vela por la prosperidad de la población y no solo por los negocios de un puñado de empresarios. En el programa se anuncian muchas cosas que vamos a hacer, que realmente las vamos a hacer. Pero como ustedes saben, prometer no empobrece. Y les puedo asegurar que más temprano que tarde, en cuanto entran en campaña, el PRI y el PAN van a empezar a hacer promesas, muchas promesas. Van a prometer todo lo que yo he dicho y mucho más, porque insisto, prometer no empobrece y los políticos dicen cosas que no cumplen. Algunos políticos, hay otros que sí las cumplen y ustedes saben de quién estoy hablando. Pues bien, hay cosas que ni el PRI ni el PAN van a prometer porque no pueden, y no pueden prometerlo porque tienen compromisos, compromisos con la gente del dinero, compromisos con la oligarquía, pero nosotros no solo lo vamos a prometer, lo vamos a cumplir. Empiezo. Nos comprometemos a grabar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Parece que sí saben de qué se trata. En todo caso, es un lugar donde se hacen fortunas. Es un lugar de privilegio. En minutos se ganan millones y millones, y no de pesos, sino de dólares. Pero es un lugar donde no se pagan impuestos. Ustedes, todos, nosotros, pagamos impuestos. Quienes ganan en la Bolsa de Valores no pagan un centavo. Pues bien, no seguirá siendo así. Vamos a cobrar impuestos sobre las operaciones de bolsa. Y no solo en bolsa. Nos comprometimos a abolir el conjunto de privilegios que tienen los más ricos en el pago de impuestos. No los pobres, que tenemos que pagar a fuerzas, sino los ricos, que son los que no pagan. Terminaremos con el secreto fiscal, eliminaremos los regímenes de consolidación fiscal. Que quede claro, en el nuevo país que vamos a construir, las tasas impositivas deben ser, como dicen los economistas, progresivas. Como decimos todos, que pague más quien gana más, y no al revés como sucede en México. El músculo de nuestra economía es el trabajo de los mexicanos y las mexicanas, es el trabajo de ustedes y de nosotros, pero la palanca son los recursos naturales. Y permítanme mencionar una vez más al petróleo. El petróleo lo defenderemos. El petróleo lo defendimos y lo defendemos como oposición desde las calles. Cuanti más lo vamos a defender desde el gobierno. Este gobierno sí se compromete, no de palabra, a construir 3 refinerías por lo menos. A reactivar la petroquímica significa que los energéticos y otros derivados para consumo de los mexicanos pueden ser más baratos. Hay que decir también que Pemex se ha transformado en una cueva de ladrones, da vergüenza. Es una industria nacional, es de todos los mexicanos, pero ahí todos roban. Pero eso no va a terminar ahí, no va a permitirse más. Se creará una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad para investigar y castigar la corrupción en Pemex. Y habría que decir lo de la energía eléctrica. El compromiso firme de nuestro gobierno es acabar con la privatización, es acabar con el mal servicio, no acabar con las empresas, no acabar con los sindicatos combativos. Aquí todavía se respira el heroísmo de los compañeros del SME. Y no viene en el programa, pero ¡viva el SME, compañeros! El campo, y con esto termino, necesitamos revitalizar el campo mexicano. Aquí hay campesinos. No la mayoría de este país ya no tiene mayoría de campesinos, pero hay todavía 30 millones de mexicanos que viven en el campo y han sido abandonados. Necesitamos revitalizar el campo. Si no lo hacemos, seguiremos destruyendo a la naturaleza, importando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a los Estados Unidos, y todos lo sabemos, permitiendo que el narcotráfico gobierne regiones enteras de este país, apoyándose en la pobreza de los campesinos. Esto y mucho más contiene el proyecto alternativo de Nación, pero no son más que ideas preliminares, ideas que entre todos ustedes y nosotros y los que no están aquí tendremos que pulir, tendremos que desarrollar, tendremos que perfeccionar. El debate sobre el proyecto alternativo de país apenas empieza. En los próximos meses emprenderemos en todos los estados, y aquí hay gente de todos los estados, y con ellos es el compromiso. Emprenderemos en todas las regiones, emprenderemos con todos los sectores, campesinos, trabajadores asalariados, técnicos, comerciantes, empresarios, la discusión del programa. Un amplio debate y un plural debate. Entre todos, compañeros, compañeras, estamos construyendo la organización, y es un orgullo ver de bulto, cara a cara, a esta organización en pie aquí en el Zócalo de la capital. Juntos construiremos el programa. Juntos, compañeras, compañeros, construiremos un nuevo país. ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias, Armando Bartra. En esta plaza se respira el oxígeno puro, el oxígeno de la brillantez, de la claridad, de la transformación de México. ¿Qué tal se respira hoy? Magníficamente. Pues ahora sí, para respirar más a gusto todavía, vamos a escuchar al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, como en otras ocasiones, pero ahora con mayor entusiasmo, porque estamos viviendo tiempos de importantes definiciones, nos volvemos a congregar aquí en el Zócalo, en la principal plaza pública del país. En esta asamblea, como ha quedado demostrado, participan ciudadanos de diversos sectores, clases sociales, culturas de todo el territorio nacional, hombres y mujeres humanistas, hombres y mujeres humanistas que con tesón y trabajo han logrado construir una organización nacional para transformar a México. Hoy también se ha dado a conocer el proyecto alternativo de nación, elaborado por un grupo de especialistas e intelectuales de inopetable honestidad y comprometidos con las mejores causas del pueblo y de la patria. Con orgullo podemos decir que ya tenemos una organización nacional y un proyecto para renovar la vida pública de México. En estos últimos 4 años, entre todos, hemos emprendido la lucha por la transformación del país. Pero sobre todo, hemos aprendido a conocer mejor la realidad nacional y hemos llegado a la conclusión de que los graves y grandes problemas del país se han originado por el predominio de una minoría rapaz que se ha venido apoderando de todo, sin que le importe el sufrimiento del pueblo y el destino de la nación. Este grupo de 30 potentados es el responsable de la actual tragedia nacional y del estallido de odio, resentimiento, inseguridad y violencia que padecemos. Por su ambición desmedida, han provocado la ruina en las actividades productivas del campo y la ciudad, han obligado a los mexicanos a buscarse la vida en la economía informal, nos han convertido en el país que más mano de obra exporta al extranjero, han llevado a la pobreza y a la desesperación a millones de mexicanos, han cancelado el futuro de los jóvenes y a muchos los han empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Otra consecuencia de la política antipopular y excluyente que solo beneficia a los de arriba es el hecho de que en los últimos tiempos alrededor de 50.000 familias de clases medias y altas, sobre todo de los estados del norte, se han visto en la necesidad de irse a vivir a Estados Unidos ante la inseguridad y la violencia que lamentablemente prevalece en casi todo el territorio nacional. Para revertir esta decadencia y dar nueva viabilidad a la nación, no hay más remedio que llevar a cabo una renovación tajante en todos los órdenes de la vida pública. Y como es obvio, y lo hemos entendido muy bien todos los que estamos aquí y muchos otros, el cambio que se necesita no será promovido por las élites del poder, sino tendrá que venir desde abajo y con la gente, porque en las actuales circunstancias solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La única salida que existe es derrotar a la oligarquía en el terreno político y de manera pacífica para establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En eso estamos empeñados millones de mexicanos. Esa es la razón de nuestro movimiento. Además, tenemos claro lo que se tiene que hacer para llevar a cabo la transformación del país. Una vez más, damos a conocer las decisiones que se tomarán y lo que haremos al triunfo de nuestro movimiento para lograr el renacimiento de México. En primer lugar, rescataremos a las instituciones y las pondremos al servicio del pueblo y de la nación. El Estado mexicano dejará de ser un simple comité al servicio de una minoría y habrá una nueva legalidad. Actualmente, la justicia, como lo denunció Francisco I. Madero en la época porfirista, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. No hay realmente un Estado de Derecho, es un Estado de chueco. Los ministros de la Corte están al servicio de la mafia del poder. Casi todos ellos le deben su cargo a Salinas, a Fox, a Felipe Calderón o a Manlio Fabio Beltrones. Esto tan solo explica su proceder en casos como el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 bebés y se otorgó impunidad a los responsables. O en la resolución en contra de los trabajadores electricistas, o en la decisión de disminuir las pensiones de los jubilados, o en el hecho de hacerse de la vista gorda en las violaciones constitucionales para permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Tal pareciera que estos jueces de consigna siempre están prestos a escuchar en qué sentido quieren las resoluciones los potentados, para nada más encargarse de construir la justificación jurídica. Por eso, para que se imparta justicia en beneficio del pueblo, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así era en la época de la República restaurada. Así lo establecía la Constitución Liberal de 1857. Para que las cosas marchen en el país, para que realmente haya legalidad, se tiene que lograr la independencia absoluta del Poder Judicial. Tenemos que convertir a la Suprema Corte en el faro de la ley. También se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se garantizará el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión, la radio y la mayoría de los periódicos se concentren en unas cuantas manos y en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para controlar y manipular al pueblo y para proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Es una desfachatez que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones, dirigida por Francisco Gil, quien fuera secretario de Hacienda de Fox, se estén quedando con la fibra óptica de la industria eléctrica nacional. Es decir, que hayan obtenido la concesión por 20 años de 21.000 kilómetros de fibra óptica a cambio de 850 millones de pesos, cuando esta infraestructura se construyó con presupuesto público y costó 30.000 millones de pesos. También por influyentismo se les está entregando el espectro electromagnético para nuevos canales de radio y de televisión. Siguen concentrando en unas cuantas manos todos los medios de comunicación. Se recuperarán las riquezas y los bienes públicos que se han ido concesionando ilegalmente a través de acuerdos, reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. Este procedimiento, al llegar al gobierno, lo vamos a aplicar en el caso de la minería, de la industria eléctrica y del petróleo. Acabaremos con la corrupción imperante. Habrá un gobierno honesto y austero. Se reducirán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Se terminará el derroche y los privilegios de la alta burocracia. En materia económica, todos los esfuerzos se orientarán a impulsar la actividad productiva y la creación de empleos. Se rescatará el campo del abandono. Se producirán en México los alimentos para dejar de importar lo que consumimos. Se construirán, como aquí se dijo, tres grandes refinerías. Se cumplirá el objetivo de no vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero para procesar aquí la materia prima y elaborar las gasolinas y los productos petroquímicos. El sector energético será palanca del desarrollo nacional para crear empleos e industrializar el país, reduciendo el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Se apoyará a los pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciales. Se apoyarán estas pequeñas y medianas empresas porque son las que más empleo generan en el país. Se protegerán los recursos naturales, no se permitirán los monopolios, se promoverá una reforma fiscal progresiva orientada no a aumentar impuestos ni a crear impuestos nuevos, sino a terminar con los privilegios fiscales de que gozan los potentados del país. Por ejemplo, se terminará con el llamado régimen de consolidación fiscal que en la práctica exenta a las grandes corporaciones. Como aquí se dijo también, se cobrarán impuestos por las operaciones en la bolsa de valores y por la extracción de minerales. Aquí aprovecho para dar a conocer que recientemente los dos hombres más ricos de Estados Unidos, Bill Gates y Warren Buffett, están convocando a sus homólogos a destinar el 50% de sus fortunas a la filantropía. Inclusive Buffett, que posee 45 mil millones de dólares, ha declarado que donará el 99% de su riqueza para acciones de caridad, porque según sus propias palabras, él y su familia podrían vivir con felicidad en el resto de su vida con el 1% de lo que posee. Asimismo, un grupo de 51 millonarios y multimillonarios alemanes acaba de dar a conocer que aportará 10% de sus fortunas como impuesto a la riqueza, para que el gobierno de ese país cuente con más recursos y pueda atender las demandas sociales. Nosotros no les pediremos a los multimillonarios de México que donen parte de sus fortunas, sino simple y llanamente que paguen impuestos. Que paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus pares en otros países, con lo cual se obtendrían alrededor de 300 mil millones de pesos. Este monto, junto con un ahorro de 200 mil millones de pesos por la aplicación de una política de austeridad republicana, nos permitiría tener recursos suficientes para reactivar la economía, generar empleos y garantizar el bienestar del pueblo. Un objetivo fundamental del nuevo gobierno democrático será establecer el estado de bienestar. Es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores del país y para personas con discapacidad. Se otorgarán atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Se va a garantizar lo que establece la Constitución, pero que hasta ahora es letra muerta. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud. Ningún joven será rechazado en escuelas preparatorias ni en universidades públicas. Habrá becas para estudiantes de escasos recursos económicos y se llevará a cabo un importante programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. Abro un paréntesis para aclarar una vez más que no estamos en contra de la iniciativa privada ni de los verdaderos empresarios. En el nuevo gobierno democrático se garantizarán las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga. Pero es obvio, todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras. Se podrá hacer negocios, pero no habrá influyentismo, ni corrupción, ni impunidad. El presupuesto será realmente público. Se le dará preferencia a los pobres. Se cuidarán los recursos naturales, la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se van a distribuir con justicia. Pagarán más impuestos los que más tienen y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión y en la miseria de muchos. Amigas y amigos, pero quizá lo más importante de todo sea proponernos transformar a México buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales. La crisis actual no solo se gestó por la falta de empleos y de oportunidades, sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud. Se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo. Es urgente revertir el desequilibrio que existe entre el individualismo dominante y los valores orientados a hacer el bien en pos de los demás. El propósito es contribuir en la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistir en que la felicidad no es lograr acumular riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo. La descomposición social y los males que nos aquejan no solo deben atenderse con desarrollo y bienestar, y mucho menos aplicando medidas coercitivas, sino fortaleciendo la idea de hacer el bien sin distinción de razas o clases sociales. Para fomentar estos valores se debe echar mano de todos los medios posibles, introducir en la enseñanza la educación moral, propagar virtudes y destacar ejemplos positivos en los medios de comunicación, fortalecer los valores comunitarios y la solidaridad que hay por tradición en la familia mexicana. No olvidemos que se trata de la principal institución de seguridad social del país. En consecuencia, debe evitarse la desintegración familiar, el maltrato entre sus miembros y promover la comunicación, la libertad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, alentar la amistad fraterna entre padres e hijos, tener presente que el niño reconoce a la madre por la sonrisa, y besos recogerá quien siembra besos. No sé qué les parece. Este es un tema muy polémico, pero sinceramente creo que si no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema. Lo material es importante, pero no basta. Hace falta fortalecer los valores morales. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Amigas y amigos, estoy seguro que una vez que se someta a consulta, como se va a llevar a cabo a partir de ahora, el proyecto alternativo de nación, y se recojan las opiniones de todos y de todas, tendremos un programa muy acabado y preciso para transformar la vida pública del país. como he expresado en otras ocasiones, el momento más adecuado, más favorable para llevar a cabo de manera pacífica los cambios que postulamos se presentará alrededor de las elecciones presidenciales del 2012. Pero debe quedar claro que si participamos en esta contienda, no lo hacemos para buscar el poder por el poder, ni para llegar a cargos públicos por ambición personal, sino fundamentalmente para sacar al país del atraso y para que no nos quiten ni a nosotros, ni a los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, el derecho a la esperanza y a vivir en una sociedad mejor. Por eso, desde esta plaza pública, declaramos que nuestro movimiento sí participará en las elecciones del 2012. Hace unos días, ante la intención de la derecha de implantar el bipartidismo en nuestro país, el que solo haya dos agrupamientos, idea que siempre han tenido los potentados para seguir engañando con la alternancia entre el PRI y el PAN, que al final de cuentas representan lo mismo, señalé que muchos mexicanos estamos decididos a luchar por un verdadero cambio y expresé mi disposición a contender en las elecciones presidenciales del 2012 para volverle a ganar a la mafia del poder. Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo? ¡Sí! ¿Vamos? No lo escuché bien. ¿Están de acuerdo? Les recuerdo, aquí se ha hablado ya de eso, que la única manera de enfrentar con éxito el desafío que significa derrotar a la oligarquía con todo su dinero y sus medios de comunicación radica en que logremos en ese tiempo que nos falta consolidar nuestra organización. Esto que vimos en el Zócalo, esto que hemos construido desde abajo con la gente, con el esfuerzo de muchas mujeres y hombres conscientes y libres, tenemos que consolidar, fortalecer esta organización y seguir orientando y concientizando para lograr el despertar del pueblo y la insurgencia cívica que hará posible la transformación pacífica del país. Por eso debemos convocar a todos los afectados y agraviados por la política neoliberal, que es la inmensa mayoría del pueblo de México, a que juntos acabemos de una vez y para siempre con esa absurda e inhumana pesadilla. Invitemos a participar desde ahora a indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, obreros, comerciantes, trabajadores informales, empresarios, migrantes, profesionistas, intelectuales, a hombres y a mujeres de buena voluntad. Invitémoslos a transformar a nuestro país. Tomemos ya la iniciativa, sin esperar ningún otro llamado, para seguir formando comités. Empecemos formando comités con los integrantes de nuestras familias. Podemos tener comités en nuestras familias, tener comités con amigos, con compañeros de trabajo, crear comités como se ha venido haciendo en rancherías, en ejidos, en pueblos, en el caso de las ciudades, en barrios, en colonias, en unidades habitacionales. Tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que organizarnos bien para enfrentar de nuevo a la mafia del poder. Recuerden ustedes la lección que nos dejó, entre otras, la elección del 2006. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, aunque terminen de destruir al país y de desgraciarnos a todos. Pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que no teníamos organización. Por eso, desde hace cerca de 4 años, estamos construyendo esta organización, que necesitamos en los 2 años que faltan consolidarla para hacer que la gente participe, para lograr el despertar de los ciudadanos. Ahora que entraba al Zócalo y que venía saludando, muchos, y me llamó la atención, me decían que teníamos que cuidar los votos, que teníamos que orientar nuestros esfuerzos a que no se volviera a cometer un fraude electoral, que no nos vuelvan a robar la presidencia de la República. ¿Cómo podemos lograr que se respete la voluntad del pueblo? La única forma es que nos organicemos desde abajo con la gente, que en donde se va a instalar una casilla, ahí tengamos 1 o 2 comités, que el pueblo esté organizado, que se convoque a la gente a votar, pero que también tengamos capacidad para defender los votos. Tenemos que aprovechar los 2 años que nos faltan. No tenemos dinero y es obvio que no vamos a contar con el apoyo de los medios de comunicación. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Tiempo es fundamental. De acuerdo a la ley electoral, de manera mañosa, la campaña presidencial es de 3 meses. ¿Para qué reformaron la ley de esa manera? Para que tenga ventaja siempre el candidato de los medios de comunicación y de manera particular el candidato de la televisión. Por eso nosotros tenemos 2 ventajas que tenemos que potenciar. Tiempo para organizarnos bien. No perder el tiempo y organizarnos. Y lo segundo, que es lo mero principal, que ellos no tienen. Pueden tener mucho dinero, pueden tener todos los medios de comunicación con voceros, oficiales y oficiosos a su servicio. pero no tienen de su lado al pueblo. Sobre todo, no tienen el apoyo y el respaldo de mujeres y de hombres conscientes como ustedes. Ellos tienen que hacer campaña con los medios, introduciendo al mercado a cualquier candidato como si se tratara de introducir un producto chatarra o un detergente. Es que hacen ellos política con la mercadotecnia, con campañas mediáticas y desde luego mucho dinero. Lo acabamos de ver ahora en las elecciones, lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN. Lo mismo, traficaron con la pobreza de la gente, compraron votos, entregaron despensas, materiales de construcción, porque ese es el truco que tienen muy ensayado. Pero nosotros tenemos algo muy valioso, un tesoro, que es la convicción de millones de mexicanos, de mujeres y hombres conscientes, que actúan por voluntad. Entonces, si nos organizamos y con la participación de mujeres y de hombres conscientes como ustedes, se va a hacer la campaña desde abajo y no se va a hacer campaña nada más desde los medios de comunicación. La campaña se va a hacer desde abajo y lo más importante, la campaña la va a hacer el pueblo, la van a hacer ustedes. Yo voy a ir a muchos lugares, voy a seguir recorriendo el país, pero aquí tenemos desde ahora, porque ya no tenemos mucho tiempo que perder, que ponernos de acuerdo, que la campaña para transformar a México la tenemos que hacer entre todos. ¿Están de acuerdo en eso? No esperemos más, vamos a trabajar en la organización, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a convencer a más gente. Corramos la voz, digamos con firmeza que somos distintos a los políticos de siempre. Ustedes notan cómo ahora que hay tristeza, que hay desánimo, hay muchos que piensan que no hay salidas, se está cayendo en la frustración, y también esto lo están aprovechando los potentados para decir de que todos los políticos son iguales. Ustedes pueden decir con firmeza, con decisión, sin temor a equivocarse, de que no todos los políticos son iguales. Nosotros somos distintos. Nosotros siempre hemos sabido y seguiremos honrando nuestros compromisos. Nos mueven convicciones y principios. Estamos comprometidos a no mentir, a no robar y a no traicionar. Hagamos saber a todos que sí se puede vivir con justicia, sin miedos ni temores, en una república nueva que estamos construyendo entre todos. Una república nueva, libre, democrática, soberana, igualitaria y fraterna. Una república amorosa. ¡Que viva la república! ¡Viva! ¡Que viva la nueva república! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva! Compañeros, compañeras, como siempre, vamos a entonar todos juntos el himno nacional con toda la fuerza de nuestro corazón para la transformación. Bien, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve, en esta transmisión especial que, como ya escuchaban ustedes, consiste pues en retransmitir el evento que se ha llevado a cabo esta mañana de domingo en el Zócalo. Escuchábamos el interesante discurso de Andrés Manuel López Obrador, donde replantea este proyecto alternativo de nación con puntos muy específicos, puntos muy claros, puntos muy interesantes, Diana. Así es, Coque, y proyecto que a todos nos va a beneficiar, ¿no? Como lo planteó él y alguien y las personas que estuvieron antes de Andrés Manuel. Y bueno, el camino es seguir, unirnos con al movimiento, la gente que aún no está, ya le hicimos el llamado. Le agradecemos también el espacio que nos dio casi una hora a el programa del Tango de la Vida Negra, a su compañero Manuel y Angélica, que ya se encuentra aquí, ya casi para empezar. Y bueno, Coque, nos queda más que... No nos queda más que despedirnos, no sin antes, pues, decir, ya está la invitación a la Casa del Movimiento acá en Hermosillo. Ya lo decía Andrés Manuel, la única manera en que podemos avanzar hacia esta transformación tan necesaria del país es estar bien organizados. Como decías tú, agradecemos a los compañeros del Tango de la Viuda Negra que continúan ya con la música más inteligente en español de toda la radio sonorense. Nosotros agradecemos también mucho a ERA, que nos ha hecho el favor de echarnos la mano con los controles, y a nombre de Gaby y de todo el equipo de transmisión de este programa, les damos las gracias por habernos acompañado, por haberse estado reportando al 215-9005 y 215-9015. Nosotros regresamos el domingo 8 de agosto. El domingo 8 de agosto regresamos a este espacio que transmite todos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Entonces, agradecemos mucho su acompañamiento y les recordamos, ahí está la invitación para organizarnos en torno a este gran movimiento nacional en defensa de la economía popular. Agradecemos mucho su atención y les invitamos a quedar en la programación de Radio Bemba 95.5 FM. ¡Ánimo pues! ¡Ni un paso atrás! ¡Vamos a hacer lo que hacen los del negocio de acá atrás! ¡Vamos a darnos la mano! ¡Démonos la mano todos! ¡Abracémonos! ¡Este es un momento histórico! ¡Viva México! ¡Abracémonos todos! Porque estamos por construir nuestra patria por fin. ¡Viva México! Mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.